Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicado en calle Fray Martín de Valencia, sin número, Amecameca Centro. Teléfono 55 12 32 39 68. Buenas tardes, radioescuchas del Valle de los Volcanes. Y también, como siempre, aquí dando la bienvenida y agradeciendo la presencia de todos los que nos sintonizan en la red global. El día de hoy nos acompaña Andrés Valle Rodríguez. Él es fotógrafo e ingeniero mecatrónico. Ha desarrollado de unos años para acá un vasto trabajo en relación a la observación y a la poesía de los volcanes, tanto del Valle como de México. Andrés Valle nació en Puebla, es ingeniero mecatrónico y su pasión es viajar con ello realizando fotografías. En 2017 decide tomar de manera profesional la fotografía, donde se ha especializado en el paisaje y la naturaleza. Estas búsquedas por poder y vivir, vivenciar y presenciar los atardeceres y amaneceres en lugares únicos lo ha empujado y lo ha motivado a prepararse físicamente, entrenando para poder subir todos estos glaciares y estas montañas y también aprender más sobre el alpinismo con la finalidad de ser testigo de esos momentos que unos cuantos como él han tenido el privilegio de vivir, de observar, de oler, de sentir y también de ahora compartirlo con nosotros. Esta pasión por los volcanes nace en 2016, mientras que él tuvo la experiencia de hacer cumbre al volcán Acatenango y pudo ver cómo el volcán de fuego en Guatemala entraba en erupción. De aquí para adelante, él ha sido seguidor de tantos glaciares, entre ellos el Popocatépetl, en donde ha realizado un proyecto y este mismo majestuoso volcán forma parte de un proyecto fotográfico que Andrés Valle inicia en 2016. De este majestuoso volcán, él ha creado el video Oda al Popocatépetl y también está en búsqueda para este año 2020 realizar una exposición de este majestuoso volcán. Actualmente realiza fotografía y timelapse, así como la organización de talleres y salidas, con la finalidad de que las personas den un mayor valor a la naturaleza y con ello valoren la fotografía de paisaje. Entre sus reconocimientos y logros, tenemos que, aparte de que en este año es embajador oficial de la marca Case Filters en México, que ha publicado su trabajo en diversos medios informativos, también ha sido cofundador en 2017 de la comunidad de Lady Strip. Ha tenido mención honorífica también en 2017 por su participación en la FIEL del 2017 y ha sido ganador del segundo lugar del concurso Centinelas del Tiempo 2018 realizado por la CONAFOR. En 2019 trabajó el proyecto de presentación del P30 Pro para Huawei en Bolivia y también presentó su trabajo para Huawei Next Image en Ciudad de México y Colombia. En 2019 también él realizó una plática sobre los retos en la fotografía de paisaje con el Club de Fotografía en Puebla. pues Andrés Valle, bienvenido. Y así como Gerardo Murillo, el doctor Atl, que ha sido el artista que nos hizo amar a los volcanes en su momento, yo aprecio mucho tu trabajo, la poesía de tus fotos, y creo que nos has hecho amar también a los volcanes de México y de los países donde has estado viviéndolos. Hola Angélica, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por abrir este espacio, hablar un poco más de mi trabajo en la cuestión no técnica, tan solamente de eso, sino tratar de ver qué más hay, qué hay atrás, ¿no? Porque haber hecho Oda al Popo no fue sencillo, y bueno, la terminé con los conocimientos que tengo hoy y todavía falta, ¿no? Hay mucho que aprender, hay mucho que vivir y hay mucho que buscar. Entonces, toca continuar. Así como el doctor Atul, recuerdo mucho cuando fui a ver al Paricutín, que la gente ahí tiene fotografías de él, de su trabajo también. Entonces, es algo que queda, ¿no? Y te puedes llegar a conectar un poco por la pasión de ver un volcán vivo. Entonces, como es el Popocatépetl aquí en México. Claro. Y pues bueno, nosotros estamos aquí hoy con Andrés, que hizo una travesía de Ciudad de Puebla, posteriormente a Ciudad de México, y está con nosotros hoy aquí en el municipio de Amecameca. Y nos gustaría escuchar sus comentarios para los contactos en cabina aquí de La Voladora Radio en el teléfono 597-978-5252, en el WhatsApp 5540-615459. Recuerden, en redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio Radio, y directamente en el WhatsApp del programa Estás Igual en el Sendero de la Luna con su servidora Angélica Carrasco, al 5514-877371. Pues haciendo todo un placer en revisar tus fotografías del Popocatépetl, Andrés, justo para esta producción del video y para otros momentos en donde tú has hecho cumbre, minuto a minuto, me atrevería yo a decir, revisando toda tu producción fotográfica, en donde vemos algunas imágenes en el momento en que hace erupción el volcán, cuando amanece, en la madrugada, y podemos apreciar incluso no solo el volcán, sino toda este pliego celeste, las estrellas fugaces, la Vía Láctea, que te encanta también vivenciarla. Me recordó mucho tu trabajo en esta labor que haces de divulgación y de este enlace que haces entre lo artístico y lo científico, porque no olvidemos que Andrés Valle, aparte de ser fotógrafo, inicia toda esta aventura de la imagen siendo él un ingeniero mecatrónico. Y veía todo estas vastas imágenes, y no solo me enfoqué en el volcán, también me recordé de otro gran divulgador de la ciencia y de la poesía y de la naturaleza, que es Carl Sagan, y tomé un fragmento que dije, bueno, si Carl Sagan lo hizo con el universo, creo que Andrés Valle lo está haciendo con los volcanes, y me gustaría leerlo para que podamos iniciar esta charla en donde tú nos vas a comentar. Mira ese punto, eso es aquí, eso es nuestro hogar, eso somos nosotros. Allí ha vivido todo aquel de quien hayas oído hablar alguna vez, todos los seres humanos que han existido. Carl Sagan. Y bueno, yo viendo las imágenes de Andrés Valle, pues pienso que también ahí han subido muchas personas a estos volcanes a hacer cumbre, y que bueno, no todos tenemos ese acceso cotidiano de hacerlo, salvo los apasionados de esos temas, como es tu caso. Y nos gustaría que nos compartieras alguna vivencia. Uf, hay tantas. Yo creo que la que puedo compartir es la primera cumbre que hice. Fue la Malinche. Yo, como lo mencionó Angélica, soy ingeniero mecatrónico. Toda mi vida estuve en las ciencias exactas. Entonces, la parte de las artes no pasó por mi cabeza. Y bueno, cuando descubro esta pasión por el viaje, este amor por la fotografía, también descubro el amor por las montañas, pues. Esa pasión, pues, porque es algo que te conecta con la naturaleza. Entonces recuerdo que para esa primera cumbre yo me estaba preparando para un maratón. Y bueno, yo me sentía soñado. Dije, no, ya tengo la condición, ya tengo varios meses aquí corriendo. Bonita sorpresa, va subiendo la Malinche, hombre. Fue algo cansado, fue un reto impresionante y me di cuenta la cantidad de trabajo físico que se tiene que hacer. Pero ya una vez que estás arriba, una vez que llegas a ese punto hasta arriba, dices, wow. O sea, todo el esfuerzo que te llevó a hacerlo se ve retribuido allá arriba. O sea, llegas cansado, llegas todo, pero todo se va. Te quedas ahí 15 minutos, 30 minutos, una hora, viendo. Y yo creo que esa primera vivencia en una montaña, en una cumbre, fue lo que me hizo continuar a seguir preparándome, a seguir viendo más, porque quiero ver más amaneceres, atardeceres, ver la noche de estrellas, que es increíble. Con toda esta contaminación lumínica actualmente en todas las ciudades, ver las estrellas es un lujo. Es un lujo que no cualquiera tiene. Pues sí, es el cosmos hecho poesía. Y me recuerda mucho tu trabajo a este gran divulgador Carl Sagan, que comentaba él en otro momento de sus frases que nos motivaron realmente a conocer y a hacer conciencia como parte del universo, ¿no? Él comenta en sus letras que el ser humano, decía Carl Sagan, no es importante para el universo, pero sí es inmensamente afortunado porque puede contemplar la inmensa grandeza de ese universo y maravillarse a causa de ella. Cuando miras las estrellas, lo importante no eres tú, son ellas, y siéntete feliz de poder mirarlas, que es lo que tú nos estás compartiendo ahorita, ¿verdad? Que el pretexto es la cumbre, el pretexto es la fotografía, sino es el hecho de poderte sentir feliz siendo parte de esta poesía del cosmos. Sí, conectarte, porque es lo más complicado, conectarnos. Estamos tan desconectados, no observamos, no vemos, corremos siempre, y hemos perdido eso. Y a veces faltan estos espacios para conectarte. Entonces, ver la noche, ver las estrellas, cuando pasan estrellas fugaces, la luna. Eso te conecta, eso te lleva. Entonces, falta eso, apasionarte por algo, algo tan sencillo. Y bueno, nos comentabas, Andrés, que este sincretismo entre la ciencia de la mecatrónica y la poesía visual, pues te llevó a ser ya parte de tu vida, toda esta experiencia de las cumbres. Podrías platicarnos, escribir un libro, que ya lo has hecho visualmente con tus imágenes, y tener ese privilegio de la pasión que nos puedas tú seguir comentando aquí en este programa dedicado a tu trabajo y a ti el día de hoy. Creo que sí, hay mucho que hablar, mucho que abordar. Creo que hablaremos unas cuestiones no técnicas, sino del por qué hacer todo esto, ¿no? Porque no es algo que salga de un día para otro, ni que nazca de la noche a la mañana, ¿no? Es algo que a veces se lleva y a veces necesita explotar. Entonces, sí es cosa de sacarlo. A veces lo reprimimos por querer continuar otro tipo de vida, pues. Y dejamos de hacer lo que nos apasiona. Y bueno, yo tengo también otra interrogante. El trabajo, al margen de hacer toda esta poesía visual de la naturaleza, del universo, podríamos ubicarlo dentro de lo que es la astrofotografía, porque veo muchas imágenes tuyas que nos dan esa contemplación, esa paz, esa alma, por ejemplo, de la Vía Láctea, de los planetas, de los volcanes en erupción, de las fumarolas naciendo con ese ímpetu. Y bueno, no sé si es una fotografía en términos generales o también practicas la astrofotografía, que eso lo comentaremos regresando del corte. Claro que sí, ahorita seguimos platicando. Thank you. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4 y 17 minutos. Tú eres bienvenido, y tú también, a esta su casa, La Voladora Radio. 97.3 FM, Ameca Meca. ¿Eres estudiante de una licenciatura en comunicación, letras o una carrera afín? ¿Buscas realizar tu servicio social o prácticas profesionales? En La Voladora Radio contamos con dos áreas en las que puedes participar: periodismo y producción radiofónica. Si estás interesado en formar parte de este equipo, acércate a las instalaciones de La Voladora Radio. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Ameca Meca. Sé parte de esta gran radio comunitaria, La Voladora Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 597-978-5252 o escríbenos al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Estamos aquí de nuevo con Andrés Valle, quien nos visita desde la ciudad de Puebla, desde la Ciudad de México, bueno, a donde él se encuentra haciendo sus travesías. Y estaremos hoy platicando con él acerca de este video importante, significativo, que tardó 2 años en producir, la Oda al Popocatépetl. Si gustas platicarnos algo, Andrés, ¿cómo fue hacer esta obra del majestuoso volcán? Pues mira, yo cuando comencé a hacer timelapse, comencé sin saber. Yo sabía, había leído qué era la técnica, y empecé a hacer las secuencias de fotos sin pulir, pues. Y conforme iba avanzando el tiempo, iba trabajando, ¿no? Entonces llegó esa parte de ver el volcán, de ver la noche, de ver la rotación de estrellas. Vi el trabajo de un amigo y me encantó. Digo, quiero hacer algo así, pero quiero hacer puro volcán. Y era 2016, apenas empezaba. Y dije, pues vamos a empezar. Y fueron más de dos años de hacer secuencias. Fueron más de 40, 50 secuencias las que tenía, de las cuales escogí 22, 23 más o menos. Y realmente cuando empecé a procesar todo ese trabajo, Lo empecé a procesar 2 años después porque no sabía cómo. No, y aparte no tenía el equipo para procesarlo. O sea, procesar tantas fotografías y luego hacer los videos, te das cuenta que necesitas recursos, necesitas una buena computadora, una buena máquina, necesitas tiempo y te das cuenta que la música importa, te das cuenta que ahora tienes que aprender a utilizar un editor de video, que ya no nada más es la foto. Entonces son muchísimas cosas las que pasaron y todavía dije, bueno, todavía me faltan tomas, me faltan secuencias, me falta que el volcán haga erupción, me falta más, pues. Entonces llegó otra parte de la calma, ¿no? Digo, bueno, vamos a esperar un poco más hasta tener al menos unas cuantas explosiones. Y cuando las tuve dije, bueno, creo que es momento de cerrar este proyecto hoy y continuar, pues, porque si no me podía seguir otros 3-4 años. Y digo, al final de cuentas es terminar ese proyecto para comenzar otros. Es decir, bueno, hasta acá llega, hasta acá termino y empezar a hacer otras cosas. Y no es que vaya a dejar de ir a ver al Popocatépetl, vaya a dejar de hacer timelapse, sino es simplemente decir, acá llega esto y es momento de continuar a lo que sigue, pues. Entonces fueron muchas noches, casi todas empezaron, son tomas nocturnas fijas, otras ya empezaron con movimiento, pero fueron muchas noches, noches frías, que estaba en el Iztapopo. Estábamos a menos 10 grados, menos 12 grados, la humedad. Pero recuerdo, cada vez que veo las escenas, me acuerdo, oh, sí, ahí fue cuando fui con estos amigos. Oh, esta parte, sí, fue por Xalicintla. Oh, entonces viene todo ese bombardeo de recuerdos. Entonces eso me encanta. Me encanta porque gran parte de, mientras dejaba la cámara haciendo timelapse, yo estaba haciendo fotografía, pues. Entonces tenía esa opción de moverme a varios metros, cientos de metros, dejar la cámara y luego regresar. Entonces es parte de todo eso. Entonces, sí, dicen mucho, pues es que el timelapse es fácil, nada más dejas una cámara, ¿no? Bueno, ve y déjala a 3.800 metros, 4.000 metros, a 4.500. Hay una toma que es casi en el refugio de los 100. Entonces, pues igual la gente dice, no, pues cualquier cosa, bueno, llévate el equipo, ¿no? Ya todo el equipo para hacer timelapse, estás hablando de 15 kilos nada más, más tu ropa, más el agua, más lo que te haga falta, ¿no? Entonces sí fueron muchas vivencias, fue mucha experiencia ahí, aprendí bastante. Ese video sí tiene muchas cuestiones técnicas por mejorar, no es perfecto, pero no importa. Digo, al fin de cuentas, el hecho que pueda transmitir algo es lo que importó, pues. O sea, mucha gente me dijo, es que casi lloro. Hay gente que dice, yo lloré. Entonces llegas y dices, bueno, creo que lo logré, ¿no? El hecho que toques a alguien, dices, creo que estoy haciendo bien mi trabajo, ¿no? Y esa es la parte difícil, igual que la fotografía. El hecho que una fotografía te robe la atención unos segundos y que digas, wow, o algo tiene, es por algo, pues, porque hay muchas fotografías, hay millones de fotografías en la web y hay unas que transmiten y hay otras que nunca te van a transmitir nada, ¿no? Por muy maravillosas técnicamente que estén. Y llega esa parte, ¿no? O sea, ¿cómo transmitir, no? Y no es que uno tenga la fórmula, pues, o sea, dices, ¿cómo lo haces para transmitirlo? Es que no sé, o sea, yo veo el momento y quieres absorberlo, pues, de alguna manera, pues. Entonces te basas en tus técnicas, en lo que sabes de la cámara, en lo que sabes de lentes. Entonces viene esa parte técnica y viene toda esa parte de aprendizaje que no lo esperas, pues. Uno piensa que la fotografía es nada, no, vamos y haces clic y ya, ¿no? Y sí, suena sencillo, pero para trascender, creo que para trascender necesitas más, ¿verdad? Más que una cámara, o sea, sí, una cámara de base, pero necesitas más, pues. Si está la composición, te pueden enseñar composición y puedes hacer la misma composición y guiarte sobre esas reglas, pues. Pero igual pueden ser, ah, está muy buena tu composición, técnicamente está bien, pero hasta ahí, ¿no? Hay fotógrafos que trascienden por el momento, pues. Rompen esas reglas de fotografía y la rompen porque no importa la regla fotográfica, sino el momento que ellos sienten, pues. Y eso es lo complicado, lo complejo, el cómo poder absorberlo, ¿no? El cómo poder llevártelo. Y van a llegar los críticos y te van a decir, no, es que tu fotografía, pues le falta esto, le falta aquello, te falta técnica, tu encuadre está mal. Eso no importa. Si tú te puedo transmitir algo, creo que para mí es suficiente. Digo, con que toques a alguna persona, es suficiente, ¿no? Digo, al final de cuentas, los críticos siempre van a ser críticos. Bueno, acá nos has tocado a muchos el alma con tus imágenes, ¿no? Por eso hablábamos de la poesía del cosmos en la obra de Andrés Valle, y que ahorita escuchándote nos damos cuenta que el Popocatépetl ha sido trascendente en tu vida, no solamente fotográfica, sino también personal. Estar ahí trabajando, poderlo captar desde sus nacientes, actividad de las fumarolas, vivenciarlo, como tú dices, subir todo tu equipo fotográfico. Bueno, yo algunas tomas que vi que tienes del cráter con la fumarola naciente en un amanecer, esos contrastes de colores con el negro. Yo cuando te comentaba en otro momento la vi, dije, bueno, ¿cuál es, cuánto hay detrás de esta imagen? Que en una cámara haces un clic de microsegundos, milésimas de segundos, pero dejas plasmado pues el alma, ¿no? Sí, es la parte compleja, ¿no? La que a veces la gente no comprende. A veces la gente que hace lo mismo lo entiende, pues. Ve su foto, ¿cómo lo hizo para llegar? ¿Cómo lo hizo para subir el equipo? Imagínate, ve la nieve, pero no se imaginan el frío, pues. ¿Cuántas horas tuvo que pasar para hacer frío? Para llegar y a pesar de que esté ese frío, todavía llegar y tener ganas de hacer fotografía. Y pararse todavía ahí. ¿Y cómo? ¿Y con quién iba? ¿Y por qué? ¿Por dónde se habrá subido? ¿Por dónde habrá ido? ¿Cómo llegó? O sea, uno cuando hace lo mismo y ve trabajo de compañeros, dice, vienen todas esas preguntas, pues. Pero también hay que tratar de hacer llegar esas preguntas a las demás personas, pues. Entonces, bueno, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué fue a donde fue, no? Entonces, una parte es buscar otros lugares, conectarte con amigos que hacen lo mismo y aventurarte, a caminar a la aventura de, pues, vamos a ver a dónde llegamos. Vamos a encontrar una estrella. Sí, ¿no? Entonces, y en ese camino encuentras gente como tú, gente que dicen, pues están locos, pues estamos locos todos. Aquí todos los que ves acá es porque estamos locos. Decidimos salir de nuestra zona de confort, de dejar la casa caliente, venir aquí a acampar en las piedras, a veces muy incómodo. Pero dicen, es que ¿por qué acampan? O sea, ¿por qué no se van a una cabaña? Bueno, es que acampamos porque aquí está el lugar, o sea, aquí están las estrellas, aquí sales de la casa y ves las estrellas. Entonces, son muchas preguntas que luego te dicen, ¿por qué lo haces? Pues es que no me entendería si no estás ahí, entonces. Sí, porque la fotografía es una cuestión, pero la acción de llegar ahí. Sí, todo lo que hay alrededor para lograr eso es lo que te mueve a seguir haciéndolo, pues. Porque quieres más. O sea, uno quiere más, quiere seguir viviendo más experiencias. O sea, quiere seguir viviendo, conocer lugares nuevos, conocer gente nueva. O sea, caminar. Digo, para mí el reto es siempre. Me costó, o sea, me costó caminar 5 horas, 3 horas, 2 horas, no sé. No, pues es que llegamos después de 1 hora, pues, pero hacía un calor o hacía un frío, y ahí vienen los retos, ¿no? O sea, esos son retos. ¿Cuáles son los retos de tu vida? ¿Cuáles son los retos para tu trabajo? Y ahí viene esa parte, pues. Entonces, sí es mucho tratar de decirle a la gente, pues, bueno. Y hay lugares de mi fotografía que son accesibles a la gente, pues. Y que le dices, es que puedes llegar ahí en carro. ¿A poco? Sí, a veces es quitarnos solo una zona de confort, una venda de los ojos, de la rutina, como dices, cuando atrás está toda la vivencia. Sí, siempre es salir de esa zona. Pues seguiremos charlando con Andrés Valle desde el lugar donde los volcanes besan, desde aquí, donde el Popocatépetl e Iztaccíhuatl, que son nuestros emblemáticos volcanes de la región, besan la cima de las frías nubes. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Regresamos al sendero de la luna. Estamos aquí con Andrés Valle, fotógrafo e ingeniero mecatrónico, que pues ha despertado en varios de nosotros que disfrutamos la imagen gráfica, pues ese placer, ese deleite, esa poesía por los volcanes, por su trabajo testimonial de pues ya estas alturas de nuestro planeta, porque muchos de ellos ya son glaciares en extinción, y que bueno, la labor que hace de divulgación y testimonial y artística de Andrés Valle, pues es ya un documento de lo que es un fragmento de la vida de nuestro planeta. Como diría Carl Sagan, el cosmos hecho poesía a través de los volcanes. Y para esto, bueno, recordemos un mensaje de los tantos mensajes importantes que nos dejó también en este legado el astrónomo Carl Sagan. El ser humano es una especie que vive sobre la superficie de un planeta cualquiera y es insignificante en términos cósmicos. Bajo estos términos, la humanidad es apenas un soplo fugaz del que no quedará ni rastro cuando se extinga. Y allá afuera, si es que hay alguien, a nadie le va a importar. La inmensidad del cosmos es inabarcable, nos hace humildes y nos empequeñece. Pero cuando se describe este panorama aparentemente desolador, brilla en él una intensa luz cargada de poesía que cautiva a quienes la miran, que es el caso ahora de Andrés Valle con toda su travesía volcánica, que ha sido no solo a México, sino también a otros países, Andrés. Sí, es correcto. He estado en Guatemala también. Y este año espero volver a Guatemala. Hay, muchos saben que hay volcanes ahí también y hay bastantes volcanes activos. Y pues también hay que hacer montaña, hay que hacer cumbre, hay que ver esos paisajes, esos parajes, esas caminatas que son increíbles. Y toca, a mí lo que me mueve es viajar. Y lo que hizo la fotografía fue a viajar con pauta, con calma, con esa tranquilidad, con esa serenidad. A veces uno en 20 días puede ver 3, 4 lugares y la gente que va a turistear puede ver 20 lugares, ¿no? Pero uno va a ese paso, a ese ritmo con tal de apreciar todo, de apreciar a la gente, de apreciar su comida, de ver amaneceres, de ver atardeceres. Hay veces que te puedes quedar 2, 3 días en el mismo lugar y la gente te pregunta, ¿pero por qué? Si hay más. Es que me gustó acá. Estoy esperando que salga esa estrella y esa fumarola para vivirla. Sí, o planeas las fechas, vas fechas específicas para tener esa imagen que te imaginaste y tratar de captarla en cámara, pues, o sea, hacer algo similar. Pues. Está lo complejo, pero a veces uno se pone necio y terco, ¿no? Yo lo quiero. Yo quiero que sea así y voy a esperar, pues. Y esa es la parte fotográfica, la parte del fotógrafo, que es la necesidad de lo que busca, pues, o sea, quiere sacarlo y va a sacarlo de alguna manera, tarde o temprano lo va a hacer. Y ese es. Y bueno, esta intensidad, esta vivencia, esta emoción de vivir el cielo abierto con esas estrellas visibles del firmamento, Andrés, que tú captas muy bien, no solo para ti, no lo compartes en tu trabajo, sino también en estos talleres que tú realizas, con quien quiera asistir contigo para hacer una caminata, para registrar estos amaneceres donde la volcana suspira un verso al cielo. Platícanos, ¿cómo se organizan? ¿Quiénes podemos ir? ¿Cómo lo podemos vivenciar? Sí, nosotros estoy trabajando con un grupo de amigos fotógrafos. Estamos tratando de traer gente que también está trascendiendo en la fotografía actualmente y que nos compartan un poco del conocimiento. Y estos talleres puede ir cualquier persona que sea fotógrafo, porque va enfocado a personas que ya tienen conocimiento de fotografía que va más allá del básico. Por todo lo que implica, pues es una inversión a final de cuentas lo que la gente tiene que hacer, pues. No, si piensan que esto es ir a turistear, está lejos. Entonces va enfocado a gente que se apasiona, que quiere conocer lugares. A veces por cuestiones de seguridad o cuestiones de tiempo no pueden ir a ciertas zonas por la falta misma de tiempo. Entonces dicen, bueno, voy con ustedes porque ustedes ya seguro van a un lugar seguro, ya saben a qué hora, en dónde tienen que ir a hacer la fotografía a la mañana o en la noche, y con certeza la gente viene por ese sentido, ¿no? Y también hacemos salidas con la cual hacemos una convocatoria abierta. Ahora sí que quien quiera asistirnos, a acompañarnos, pues es bienvenido. Solo la única cuestión es que lleguen al sitio que los invitamos, porque no podemos llevarlos, ¿verdad? Entonces tratamos de hacer cada año un campamento anual aquí en el Iztapopo. El año pasado fueron alrededor de 50, 60 personas. Este año vamos a hacer otro entre mayo y junio. Todavía estamos resolviendo la fecha. Y sí, va a ser para 50 personas nada más. No va a haber más. El punto es hacer dinámicas, hacer pláticas, hacer charlas, hacer caminatas, pasar frío, acampar. O sea, todo lo que vivimos, tratar de llevar a la gente a que lo viva y que vean que son capaces de hacerlo. Porque ya una vez que ven que son capaces de hacerlo, continúan ellos haciéndolos por su parte. Es esa parte de, yo quiero más, pero ya sé que tengo que comprar un buen equipo, ya sé que tengo que prepararme, ya sé que tengo que venir más para que no me pegue el mal de montaña, ese mal de altura. Y la gente, yo he visto gente que ha cambiado su vida porque quieren, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ir al refugio de los 100, ¿no? Pues hay que meterle al ejercicio, ¿no? Y si he visto gente que se pone a hacer ejercicio y dice, oye, ya voy, estoy corriendo tantas veces por semana, oye, ya bajé de peso, o sea, oye, ¿cuándo van a ir? O sea, empiezan a preguntarte, ¿no? Entonces te das cuenta que sí, al menos en 2-3 personas sí hiciste algún cambio, pues, y eso es lo que importa. El hecho que valoren hace que quieran más. Entonces, cuando muestran una fotografía, no hablan de la fotografía, hablan de lo que pasó alrededor, de la vivencia para lograr esa imagen. Sí, te van a decir, no, es que tú cuando, yo siempre les digo, tú cuando hablas de esta fotografía, no vas a hablar de la fotografía con tus amigos, vas a decir, es que estuvimos a menos 5 grados, hizo mucho frío, caminamos una hora. No vas a hablar de nosotros, sino vas a hablar de lo que tú viviste. Y esa fotografía te va a llevar esos recuerdos. Entonces, lo que tú platiques de esa foto con tus amigos, con tus familiares, va a ser la vivencia. O sea, la técnica la vas a aprender, la vas a pulir tarde o temprano, pero la vivencia, eso no es que alguien te lo dé, pues. O sea, eso es que tú te decidas hacerlo. Cuando te decides, cosas muy buenas pasan, cosas que trascienden en tu vida y cosas que te quedan marcado, pues. Y eso es lo que buscamos, pues. O sea, tratar de que la gente cambie un poco su manera de pensar y que les cueste la foto. Porque no queremos nada más, bájate, aquí está, haz la foto, ¿no? Que te cueste. Sí, que te cueste la desvelada, el frío, la caminata, aunque sea. Que te cueste algo. O que lo disfrutes. No, lo vas a disfrutar. O claro. Sea, ya que te costó, llegas, empiezan a hacer foto y lo empiezan a disfrutar. Porque ya quedó esa parte de, oh, ya me cansé, ¿no? Ya salí, ya. Me paré a las 3 de la mañana. O sea, esa parte de que tan solo levantarte temprano cuesta. Entonces, o sea, sí cuesta, a todos nos cuesta algo. Entonces el hecho que diga, no, pues es que no es gratis, nada es gratis, todo cuesta. O sea, en tiempo te cuesta. Sí, una motivación de vida es un esfuerzo humano solamente de quien lo está padeciendo o viviendo. Sí, al final de cuentas, sí lo van a disfrutar, ya que empiecen a ver todo, el por qué se tuvieron que parar a las 3 de la mañana, ¿no? Ya cuando ven, oh, ahí viene todo, ¿no? Viene como que el switch. ¡Bum! ¡Oh! Viene el amanecer, ¡wow! Se les olvida hasta el frío. Uh-huh. Entonces, sí, a las 10 de la mañana, es decir, estamos cansados. Claro, es normal. Hay que cansarse. Sí, toda esta adrenalina de la vivencia, ¿no? Pero tú eres ya un autor nómada de la imagen, Andrés Valle. Y lo que me cautiva es que también estás fomentando a que cada quien haga su propio sendero, no solo de la fotografía, sino de la vida, de estas vivencias, pues inolvidables, que te integran al universo. Y no es una cuestión de moda o de eslogan, ¿no? O sea, creo que más bien retomando tus palabras, olvidamos que somos parte de él, ¿no? Como comentabas tú, la gente se fija objetivos que a lo mejor nunca vamos a alcanzar, porque así nos educan, ¿no? De tener, en una inercia de obreros, en donde nunca te vas a parar a admirar esa estrella fugaz que cae sobre la fumarola, por ejemplo, ¿no? Sí, estamos corriendo, pues, o sea, la verdad es que actualmente todo el mundo corre. Corremos al trabajo, corremos de regreso a la casa, queremos descansar, ya no queremos saber nada, es cansado. Yo estuve trabajando como ingeniero en el área petrolera casi 7 años. Estuve como ingeniero de campo para una transnacional y fue complicado. Fue complicado darme cuenta el valor del tiempo. Entonces, corres, o sea, corres. Y cuando tienes esas horas del día libres, no quieres saber nada, pues quieres acostarte porque estás cansado, tienes sueño, estás harto. Y queda esa parte de la pasión, ¿no? O sea, ¿dónde queda esa pasión cuando tienes tanto cansancio? Sí, quedas obnubilado de la vida. Sí, o sea, no quieres más que quiero descansar. Quiero irme a un hotel todo incluido donde no tenga que hacer nada. Y se entiende, y es muy respetable, y yo lo respeto. Claro que lo comprendo, yo estuve en esa parte, ¿no? Pero está la otra parte, ¿no? De tratar de llevar a la gente a otro tipo de pasión, ¿no? Y hay gente que hace el doble esfuerzo para hacerlo. Que a pesar de eso lo logra, ¿no? Como en tu caso. Claro. Siendo toda esa dinámica, como dices, de tu trabajo como ingeniero en una transnacional, y al margen de eso poder vivenciar y tomar la decisión de seguir tu camino. Sí, el abrazar lo que te apasiona y ver que no te cuesta trabajo y que puedes de alguna manera vivir directa e indirectamente hace que sigas avanzando, pues, porque al final de cuentas las cuentas se tienen que pagar. O sea, si quieres, o sea, la fotografía no es barata, no es como es papel y hoja ya, ¿no? O sea, es más, o sea, ese equipo es, quieres mejorar calidad, talleres. En este caso, fotografía de paisaje, tienes que viajar, tienes que darte las pautas y hay que sacar los recursos. Entonces, de esto quiero que nos comentes con detalle al regreso del corte. Y hablando de pagar cuentas y demás, aquí los integrantes de la parroquia de la Asunción de Amecameca estarán realizando una colecta los domingos y lunes en apoyo a las fiestas del Señor del Sacromonte. La colecta se realizará en distintos barrios de la cabecera municipal. Entonces, pues vemos que las cuentas se tienen que pagar en varios lados. Sí, adiós. A pesar de ser espirituales, ¿verdad? En todos lados. Y de esto quiero que platiquemos, de la diferencia entre el costo y el valor de una imagen fotográfica, regresando del corte. Ok. Te conté. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Regresamos al Sendero de la Luna. Es correcto. Pues estamos nuevamente aquí con Andrés Valle, que nos está comentando, compartiendo sus travesías en las cumbres de los diferentes volcanes que él ha visitado, que ha vivenciado, que ha fotografiado. Y bueno, también esperando sus comentarios aquí a los contactos de cabina de La Voladora Radio al 597-978-5252 y directo al WhatsApp del programa Estás Igual en el Sendero de la Luna al 5514-877371 para pues tener sus comentarios, sus palabras, compartirlas con Andrés y también cualquier réplica que ustedes consideren. Estamos aquí atentos de sus mensajes. Pues sí, te comentaba y te preguntaba, Andrés, bueno, yo al margen de ver tus imágenes, quiero comentarte que escribo kanjis y estamos leyendo algunas. Yo decía, ¿en qué momento los comparto con Andrés, no? Por ejemplo, cuando vemos al Popocatépetl que enfría el viento y este kanji que tengo muchas ganas de leer que dice, Popocatépetl, luces con galanura tu boina blanca. Yo en este sentido del kanji, me contesta Andrés, no, sí, científicamente, ¿qué es lo que está sucediendo allí, verdad? Con esas nubes congeladas arriba del volcán. Y te preguntaba, Andrés, la diferencia entre el valor y el costo de estas fotografías que haces tú en la cumbre. Casi cuando uno las mira, pensaría que estás sentado allí a la punta del cráter. Sí, es correcto. El valor y el costo, ¿no? Bueno, ¿qué te cuesta a ti, no? ¿Qué cuesta ir a hacer una fotografía? Primero decidir hacerlo. Luego prepararte, invertir en equipo. En equipo personal, o sea, la ropa, botas, guantes, chamarras, mochila. Luego ahí equipo fotográfico. Luego el desplazarte hasta el lugar. Luego subir 6-8 horas. 4 horas, 3 horas, dependiendo dónde. Luego soportar el frío. Y luego está ese costo del reto físico, porque el cuerpo a veces dice, no, cabrón, vámonos de regreso, ya no quiero. Ya me siento mal. Te sientes mal y regresas. Te pega la montaña, te pega la altura. y vuelves otra vez. Entonces, ¿cuánto te está costando? Pues una fotografía te puede costar un mes, o sea, un mes para lo que tú tenías en la mente, pues. Y una vez que la tienes, ¿qué valor le das, no? ¿Qué haces con esa fotografía? Ahorita con todas las redes sociales, pues todo llega a todos lados, muy rápido. Entonces, sobresalir es muy complicado, es muy complejo. Realmente, sobresalir entre millones de fotos, o sea, no, a veces no es tanto la fotografía que estás haciendo la que sobresale, sino todo el trabajo en conjunto, pues. Eso es lo que marca la diferencia. No es como, qué bonita foto tiene, nada más es una foto y ya sobresaliste sobre millones, ¿no? O sea, créeme que hay, yo veo fotografías y digo, uf, te quedas impresionado. Hay gente que tiene una técnica increíble, pero es todo. O sea, a veces trabajamos haciendo fotografías sin sentido, sin proyectos, sin ideas. Digo, hacer fotografías es muy bonito, pero sí es bueno encauzar 3-4 proyectos a largo plazo que te permita seguir creando, pues. O sea, uno va, porque también tengo un proyecto de amaneceres, tengo otro de atardeceres, tengo otro de Vía Láctea, tengo los volcanes. Entonces van siendo varias cosas. Luego viene blanco y negro y tratar de, bueno, ok, blanco y negro, ¿qué voy a hacer de blanco y negro, no? Ok, de amaneceres, pero ¿qué amaneceres? Entonces ya empiezas a seccionar, pues, a cosas más específicas, ¿no? Nada más es solo un amanecer, o sea, ¿qué tipo de amanecer buscas? ¿Por qué? Los tipos de luna también, o sea, empiezas a buscar y ese es el valor, pues, es el valor agregado que le das a tu trabajo. Y bueno, ya viene la cuestión monetaria, ¿no? Bueno, ¿se vende o no se vende? Y está la parte complicada y la parte triste, ¿no? Aquí en México realmente pocas cosas se venden. Muchos hacemos trabajo altruista o de retribución social. Sí, es correcto. El arte, por el gusto de la convivencia con nuestra comunidad. El arte es complicado que te lo paguen. Y aparte debes de tener una trayectoria, trascender para vender bien. O sea, ¿quieres vender de fotos vendiendo puras fotos? Solo que vendas miles mensuales. O sea, tienes que venderlas de manera mundial, moverlas de alguna manera, si quieres vivir así. Entonces, hay algunos que lo logran, hay otros que no. Hay otros que lo compartimos. Exactamente. Pues Andrés, ha sido un placer haber escuchado el horizonte de este itinerario vital de tu mirada. Y no, gracias, me queda más que agradecer que estés aquí y desear que tus párpados abran cuando la luna sueñe distante. Gracias, Angélica. Gracias por esta invitación. Realmente ha sido un placer platicar contigo, ver la parte artística de muchas cosas. Digo, yo soy ingeniero y está esa parte de arte que estoy muy lejos. Soy muy técnico, soy muy mucho de programas, de leer manuales, que se me facilita, y viene esta parte del arte, ¿no? Que integrarla, la he integrado como he sabido, como he leído, y falta mucho por aprender, ¿no? Pues bien, pues el invierno, que es un anillo celestial, coroné la luna. A ti que te encantan las lunas, las series, y de verdad ha sido un placer. Creo que tu obra es muy poética. Gracias. Al margen de haber revisado tu trayectoria, yo decía, me dejaste una enseñanza muy fuerte. Tengo muchos amigos fotógrafos, colegas, y nadie me había dejado esa enseñanza de que la cámara fotográfica es un robot que interactúa humanamente con la mirada del fotógrafo. Correcto. Muchas gracias por esa enseñanza, Andrés Valle. Gracias a ti, Angélica, por la invitación. Pues sí, no. Nos vamos. Muchas gracias a todos por escucharnos esta tarde gélida acá en el municipio de Amecameca. Hasta luego a todos. Este programa llegó a ustedes gracias a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicado en calle Fray Martín de Valencia, sin número, Amecameca Centro. Teléfono 55 12 32 39 68. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook,